Pues muy bien, ahora vamos a hacer una dinámica que tenemos mucho en el programa, que son preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Va? Por ejemplo. Okay. ¿Actor favorito? Fernando el Juan. Okay. ¿Comida favorita? Sushi. Perfecto. ¿Canción favorita? Y todas las de Vaselina. ¿Género musical favorito? Banda. ¿Actriz favorita? Silvia Navarro. No anda perdido el muchacho. ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Qué nos falta por pregunta? Hay que balconearlo. Señora, díganos algo para poderlo balconear. Échala. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Estoy calentando apenas, venga. ¿Película favorita ya me dijiste? No. ¿Película favorita? ¡Ay! Juego de Honor. Buenísima. ¿Libro? Casi no leo, pero sería... ¡Ay, no! Eso es Sandokan. Ahora le voy a preguntar, ¿ahora qué pasa en el Face? ¡Muy diario! creo que todos nos hemos involucrado bastante en ese medio. Pero ya viene el Twitter, hija. No me gusta. Pero fíjate que, mira, yo tengo Twitter. Y el Twitter es así como que se me hace un poco aburrido porque pues esa notificación de qué estás haciendo. ¿Y a mí qué? Bueno, ajá. Ok, padre, pero acá el Facebook tiene jueguitos, aplicaciones, y demás. Es viciante eso. Yo estaba, ahora que estaba en la universidad, y estás en la clase de administración, que es la que un poco menos me gusta de la escuela, y estás en la computadora y el profesor deja la máquina. No, es que se me van a prohibir las presas de la granjita esta, o los peces se van a morir. Claro. ¿Materia que más te gusta? Química. Dios mío. Ok, qué bueno. ¿Grado de estudios? ¿Qué estás ahorita? ¿En tercero? Tercero secundaria. ¿Y la que más odias? Uy, español. A ver, y siendo actor yo no entiendo eso. Digo. Es lo que implica leyes, ortografía, todo eso. Ya lo que es actuar, teatro, todos esos tips, ahí sí me gusta. ¿A ti te gusta la actuación? ¿Cuáles son otros hobbies? Que obviamente la actuación no es hobby, es un trabajo, ya es otra cosa, ya es más seriedad, mucho más difícil. ¡Bien! ¡Qué bueno! Mira, este muchacho me entiende. ¿Hobbies? Deportes, todos los deportes. ¿Todos los deportes te gustan? Básquetbol y fútbol americano. Y si yo te preguntara, ¿para cuál eres mejor de todos? Básquetbol. ¿El básquet? Sí. ¿El fútbol? Casi no, casi todo el mundo contesta fútbol. No, es que el fútbol es que se me hace mucho teado el fútbol. O sea, me encanta jugarlo. Pero es muy común. Exacto. Ya es demasiado común, sí, ya sí. Todo el mundo lo juega. El básquetbol también es muy bueno y casi no lo juegan. El fútbol americano sí. Te voy a contar aquí entre nos, como si nadie nos estuviera escuchando. A mí me gusta a lo mejor ver el fútbol a veces, pero no lo juego mucho. ¿Sabes cuál es mi deporte favorito? ¿Cuál? ¿Tú tienes idea? ¿Más o menos? No sé. La esgrima. Ay, yo soy fan de la esgrima. Yo hago esgrima desde hace mucho tiempo. De hecho, en Montecristo. Y ellos, o sea, ahí empezaste con el gusto. Ahí me empezó a gustar. Obviamente no lo practico, pero o sea, lo que me enseñaron me gustó mucho. Es que es un deporte muy interesante, sí. Y casi nadie lo practica, o sea, y por lo mismo tiene sus reglas, su florete, tipo de el espada. El tabla, la espada, el florete. Digo, es todo un arte eso. Yo digo que es un arte y casi nadie lo practica en México, no le dan difusión. Es un deporte que no, como que no les llama mucho la atención. Pero pregúntales de canchas de fútbol, tienen bastante. Pero por ahí, digo, ahorita que estaba yo platicando con cierta amiga que tengo en Azteca, que se llama Genoveva Martínez, que es productora de muchos programas en los que has estado, me contaba que aparte de actuar bien, cantas bien. No, eso es mentira. Sí, canta. Fíjate que, mira. Espérame. Es que no, si me vas a poner a cantar, te mato. Espérame. Porque estoy en la edad de los gallos. Dame ¿no un sabes? Segundo. Te voy a decir lo que pasó ahorita en la oficina de Genoveva Martínez hace un momento. Yo estaba platicando con ella de muchas, muchas cosas. Prácticamente ella me estaba contando la historia de mi papá y ella cuando se conocieron en la universidad. Y yo estaba así, ok, muy bien, perfecto. Y entonces le platiqué que te iba a entrevistar. Y me dijo, ¡ah, qué lindo niño! ¡Qué buena onda! ¡Muy buen actor! Y Y además, algo que poca gente sabe es que es muy buen cantante. Le dije, ah, sí, a ver, cuéntame más de eso. Y me decía que me parece que, si no mal recuerdo, en un capítulo de Lo que Callamos. La vida de Samuel. Eso fue. Y le dije, a ver. Y me dice, mira, te voy a enseñar un video que tengo aquí de ese capítulo, porque te tiene archivado todo ahí. Sí. Le dije, a ver, enséñame entonces. Y vaya que ya escuché yo, y cantas bastante bien. ¡No me puedes decir que no! Hasta voz, gran voz no tengo. O sea, puedo ser afinadito. ¡Pero cantas! Digo, mira, si no hubieras cantado lo que cantabas, no te hubieran escogido para ese programa, porque ese programa contaba la vida de un cantante que cantaba desde pequeño. Entonces, ahí salió la afinación del señor, digo. Y lo escuché y me pareció bastante bueno. ¿Por qué? ¿No has pensado en dedicarte más de lleno a la música? ¿O no es así como el punch? No, es mi fuerte. O sea, sí me gusta. Yo me meto al baño y te juro puedo salir en 4 horas y ya me choqué todas las canciones, todo un repertorio. Claro. Sí, o sea, me encanta el canto y pues, sí, o sea, sí en algún momento lanzaré mi disco, ¿por qué no? Pero lo que más me atrae es la actuación. Lo de trabajar con sentimientos, todo eso es lo que eso más es me algo gusta. Bien fuerte, ¿eh? Bien, bien fuerte de manejar. Y es de aplaudirse también que se logre, porque no todo el mundo lo logra. No todo el mundo logra manejar de una manera bien específica los sentimientos, porque aparte hay que dividirlos. Y hay que saber a qué hora lloras y a qué hora te tienes que reír, ¿no? Exactamente. Lloras, corte, y en la siguiente escena te vas a reír a carcajadas. Sí. Y eso es lo padre de la actuación. Mira, yo en Montecristo al principio yo lloraba y seguía llorando, acabo de decir, no podía parar, no sé más que... Me la acabo de encontrar allá adentro. Ella me dijo que tengo que aprender a parar, empezar a respirar ya, claro. Tranquilizarme y a lo que sigue. Eso es algo que se va agarrando con los años, ¿no? Y ahí quedaba. Y lloraba. El sentimiento ahí se quedaba, ¿no? Eso. Tiene que bajar el switch, saber que es un switch. ¿Cursos de actuación has tomado? Sí. ¿Cuántos? A ver, cuéntame. Uno. ¿Con quién fue? ¿Con quién fue el curso? ¿Cómo se llamaba el actor? Ay, no me acuerdo. Ay, yo tampoco me acuerdo. Pero fue un actor de aquí de Azteca. Exacto. ¿No fue de casualidad Luis Felipe Tobar? No. Ese señor es un actor. Sí, qué barba. El cargo te ha bajado mucho conmigo. Mi respeto. No, bueno, y de ese hombre puedes aprender todo lo que tienes que aprender. El señor tiene mucho, mucho talento. Y entonces, ahí sí, vas a seguir en la actuación. Sí. Eso es definitivo. Sí, o sea, yo quiero seguir en eso, pero también necesito una carrera. Porque el día de mañana me quemo la cara, ¿qué voy a hacer? ¿Freddy Krueger en la saga total? Claro, bueno, ¿por qué no? ¿El mundo necesita quemado? Pues sí. Ahora, ¿qué carrera quieres estudiar? Arquitectura me llama la atención. Arquitectura. Fíjate, uno pensaría que todos los actores o estudian actuación como carrera en el CEFAT que tiene Azteca, o en el CEA que tiene Televisa, que realmente a mí no me llama mucho la atención, o comunicaciones, que es así como muy metido al medio, ¿no? O sea, te empapas de un poquito de todos los medios. ¿Eso no te llama mucho la atención? Sí. Pues no, sí, de hecho va a entrar este par, porque sí, esto ya claro, está. Ya está, ok, ya está agendado, eso sí. Ya está bajo contrato. Sí, tiene que entrar. ¿Y se puede combinar ambas carreras? Va a estudiar, ¿sí? O sea, obviamente él no va a estar en la carrera de 6 horas con Azteca. Claro. Pero sí va a haber un cursos especiales. Sus talleres. En las tardes. Uh-huh. Sus talleres donde va a andar. Eso es padre, ¿no? Digo, ahorita que vengo de allá, me di una vuelta por el CEFAT y tienen muy buenos maestros. No sé si siga siendo el director Raúl Quintanilla. Ese hombre es un maestrazazazazazo, qué barba. Me tocó tomar hace mucho tiempo un taller con él. Y le digo, me puso barrido y trapeado. Ese hombre habla muy duro, o sea, ese hombre no se anda con medias tintas. Llega y te dice, eres malo y esto está mal y así lo vas a hacer. Pero eso es lo que forja un actor. Exacto. Eso hace el carácter de un actor tan fuerte y eso sirve para muchas escenas. He tenido una experiencia así, ¿eh? A ver, cuéntame la experiencia. Hice Lo que Callamos y la hija de Fernando Luján, ¿cómo se llama? Vanessa Shangherotti, muy buena directora también. Exactamente, ¿no? Ella empezó, nunca la, no sabía que ella era directora. Hice Lo que Callamos y pues en ese lo que callamos tenía que llorar, tenía que reír. No, pero lloraba y ella se acercaba, iba corriendo desde el camión. Uh-huh. Llega y me decía, Carlos, no estoy sintiendo nada de lo que me estás transmitiendo. No, o sea, no me estás transmitiendo nada. O sea, o te pones a llorar, así, una mano, yo te juro, si no lloraba por lo que me decía. ella tenía que hacer que llorara, como sea, exacto. Pero tenía que hacer que llorara. Y es que así, o sea, así es, yo te voy a contar rápido. En una de las locaciones de la película esta que te contaba antes, que yo hice con Sebastián, Pepe Alonso era nuestro director, o nuestro co-director. Asesoraba mucho al director y era la mejor maestría que podías tener ahí. Y cuando no hacíamos bien las escenas nos decía, a ver, pero así gritando, está mal, o sea, no sirven, muchachos, no se hace así. Y tenía una silla plegable, me acuerdo muy bien, a todas las locaciones donde nos íbamos, llevaba su sillita plegable, ¿no? Y se levantaba su silla y decía, esto se hace así. Se paraba él y hacía la escena sin apuntador, sin leer un libreto, y se la sabía textual. Y entonces nosotros quedamos así, es que nosotros qué podemos hacer, ya lo hizo todo, o sea. Pero eso, ese carácter que él tiene, es muy de actor, es muy forjado así. El profesor Quintanilla tiene un carácter demasiado fuerte. Pero ahorita, tú le puedes preguntar a todo el mundo que sale del CEFAT y lo adoran. Sí, porque es muy bueno. Es, como maestro es muy bueno y como persona es un excelente ser humano. Es muy buen tipo, pero es cuando hay que ser duro, hay que ser duro. Y eso nos va a dejar muchas experiencias actorales. Entonces, te vas a dedicar a la arquitectura. Sí, junto con la actuación. Exacto. Bueno, pues te pasaré después mi teléfono bien para que me puede, para que en un futuro me digas, ok, yo te diseño tu casa. Vale. Me parece, ya que junte yo dinero para poder pagarte bien como te mereces, entonces. Te la hago yo. No, espérame, gratis no, no hay que malbaratar el trabajo. Y te hago una rebaja considerable. Bueno, así va. Se puede. Ya veremos. Ok, ya iremos viendo conforme a la marcha, pero bueno. Me dio mucho gusto platicar contigo este ratito y muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo, porque sabemos que tienen una agenda apretadita y es bueno que a veces te den tiempo para los medios, ¿no? Sobre todo para un medio que apenas va empezando, esta estación va arrancando y pues muchas gracias por darnos el tiempo. Fue un placer platicar con ustedes. Contigo y con usted del día de hoy de actuación, un poquito de lo que nos apasiona a ambos, yo creo, porque es así. Sí. Entre actores nos entendemos. Pero bueno, muchas gracias por todo. Esto es Opción Múltiple.